Selene, quien está del otro lado casi siempre, pero ahora nos han preparado algo. Estuvieron con el padre Luis. Hola, buen día. Sí, estuvimos con el padre Luis. Estuvieron charlando acerca de las personas que están en la catedral, ¿no? En situación de calle, y quienes brindan un albergue allí, ¿no? Sí, a las personas que no tienen dónde dormir y qué comer. Bien, bueno, vamos a escucharlo. Bueno, mira, yo te cuento que el albergue del Buen Samaritano surge a raíz de una preocupación que había en distintos sectores de la comunidad de Viedma, y especialmente algunas instituciones, como era Salud, que eran como los más perjudicados por todas las personas que estaban en situación de calle, puesto que todos estaban en la guardia del hospital, y eso ocasionaba muchísimos problemas, no solamente a las personas que atendían, sino también a las mismas personas que iban a atenderse, que se encontraban con toda una guardia a cualquier hora de la noche llena de personas, muchas de ellas también estaban pasados de alcohol y otros estaban incluso con las mascotas, ¿no? Y entonces eso generaba muchísimos problemas, ¿eh? Muchísimas situaciones bastante confusas. A raíz de eso, como que comenzaba a tener unas reuniones con el hospital y también con otras instituciones, entre ellas el municipio, desarrollo social, el desarrollo social de la nación, la cooperadora del hospital, incluso desde la parroquia de acá de la Merced también participábamos de esas reuniones. Llegamos a la conclusión de que algo había que hacer. Nosotros ofrecimos este lugar acá en la catedral, habilitamos dos o tres habitaciones que teníamos, la habilitamos para que funcionara el albergue. Pero una de las cosas que yo dejé muy clara desde un principio era que no se convirtiera en un lugar de depósito, que el Estado, una vez que el centro estuviera en marcha, viste que ya dije que se lavara las manos, sino que si el centro funcionaba y comenzaba a funcionar con el apoyo de todas las instituciones tenemos que estar ahí trabajando, manteniendo este lugar y haciendo que este lugar se convierta en un lugar de contención por un lado, pero también en un lugar de promoción de las personas que habitan o de las personas que participan de la experiencia del albergue. En estos momentos, como que las mismas instituciones, viste, están haciendo aguas, vemos que no hay un compromiso fuerte como al principio, como que ya se empieza a mirar para otro lado, y es una pena, ¿no? Es una pena que el Estado se abra de esta manera. Yo creo que no, más que nunca y más por la situación que estamos viviendo, como que necesitamos trabajar juntos y también necesitamos respuestas del Estado. En estos momentos, viste, el albergue incluso está esperando la segunda cuota de un convenio del año pasado. O sea que a este ritmo, como que el convenio que se hace para un año se va a dilatar por 2 años, y de esta manera tan irresponsable no se puede trabajar. Es decir, yo creo que tenemos que ser serios también en este sentido. Y también, luego, por otro lado, habíamos solicitado una serie de cosas a través de Desarrollo Social de la Nación, de la oficina que hay aquí en Viedma, hace más de un año, y todavía no ha llegado absolutamente nada, no hemos tenido ningún tipo de comunicación, ¿viste? Se había solicitado un horno pisero, se había solicitado una cocina industrial, se había solicitado un lavarropa, se había solicitado una heladera, y de todo eso no ha venido absolutamente nada. También tenemos unas reuniones que son los miércoles, el último miércoles de cada mes. Bueno, y este miércoles, viste, estábamos solitos, no apareció nadie por acá. Es decir, yo creo que hoy más que nunca, como que tenemos que tener ese compromiso y esa responsabilidad, puesto que la situación social no es una situación muy linda, que digamos, y por lo tanto, como que desde las instituciones, tanto del Estado como desde las instituciones o organizaciones de la comunidad, como que tenemos que tener un compromiso más fuerte que nunca, más fuerte que nunca. Acá el albergue, viste, está funcionando. De hecho, hay una persona que es la responsable. Tuvimos que prescindir de 2 personas, puesto que como no había dinero para pagar, puesto que la segunda cuota de desarrollo social no ha llegado, entonces tuvimos que prescindir de 2 personas. No podíamos seguir comprometiéndonos con determinadas personas sin saber si esa cuota va a venir o no va a venir. Entonces era como un atarse de pie y de mano. Además, no tenemos dinero para ofrecer, no tenemos dinero para pagarles. Entonces, pero de hecho está funcionando. Está funcionando tanto la heladera solidaria como el albergue. Hay que darle la gracia a la comunidad. La comunidad está colaborando muchísimo. con alimentos, viste, con elementos de higiene, elementos de limpieza, con ropa para camas. Entonces la gente en ese sentido, la comunidad, se está portando muy bien. Están normalmente a la noche, duermen de 14 a 15 personas, todo en situación de calle. En la heladera solidaria vienen a comer a mediodía, a desayunar también bastante gente. No sé darte el número ahora mismo, pero viste, es muy variante, desde 30, 40 personas, 50, viste, estamos ahí ahora mismo. Y luego lo interesante de esto, viste, es resaltar que hay muchas personas en situación de calle, entre comillas, porque muchos de ellos tienen pensión o muchos de ellos tienen también un lugar donde pernoctar, pero como que hay una especie de, diríamos, de amor a la calle, ¿viste? Aunque tengo mi casa, pero ya me he adaptado a un tipo de vida que me gusta estar en la calle. Sobre todo muchos de los abuelos que vienen aquí a almorzar, que están, luego a lo mejor duermen en el hospital, duermen en cualquier lugar, pero sin embargo muchos de ellos tienen casa y tienen pensión, ¿viste? Lo que pasa es que ya tienen un modo de vida al cual se fueron adecuando, ¿viste? Y entonces no pueden vivir de otra manera. Que yo creo que todo este tipo de personas deberían de tener un tratamiento, todo este tipo de personas como que tendrían que tener un trabajo, se debería de hacer con ellos todo un trabajo de acompañamiento a nivel psicológico mucho más fuerte, como para ayudarles, ayudarles a encauzar su vida y a vivir de otra manera, ¿no? Ya te digo, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, tenemos mucha gente joven también dentro del albergue, hay gente que incluso viene de Buenos Aires, gente que viene de otros puntos de la provincia. Anoche incluso tuvimos que albergar, que no albergamos a mujeres, sin embargo anoche tuvimos que albergar también a una mujer. Entonces por eso te digo que es bastante preocupante la situación. Trabajamos coordinadamente, llamamos al hogar de tránsito de mujeres, estaba completo, llamamos al hogar también de la línea sur, estaba completo. Es decir, está todo, es decir, hay un desborde, hay cantidad de gente deambulando, cantidad de gente que está, que viene de otros lugares buscando mejores condiciones de vida, buscando trabajo, especialmente mucha gente joven. Lo que vemos es que se está moviendo muchísima gente joven, que van de Buenos Aires hacia el sur, del sur hacia Buenos Aires, buscando dónde estabilizarse, buscando dónde quedarse, ¿no? Y nosotros tenemos algunos pibes ahora en esa situación. Hace ya un año y por el mes de julio del año pasado, del 2016, o sea que ya llevamos más de un año con el convenio firmado. Claro. Es decir, por eso te digo que lo que estos programas tan sensibles que trabajan con situaciones tan críticas, yo creo que el Estado tiene que responder, y tiene que responder en tiempo y forma, el Estado tiene que responder con más rapidez, el Estado tiene que responder con una mayor responsabilidad, ¿viste? Si no, todas estas cosas se caen. O empiezan a deteriorarse, o no empiezan a cumplir la función para la que fueron creados. Entonces me parece que esto es bastante, bastante, bastante importante, decir, que el mismo Estado empiece a ponerse las pilas y decir, bueno, es responsabilidad nuestra, ¿viste? De hecho hay organizaciones que estamos colaborando, pero es responsabilidad primera del Estado, ¿viste? No es que la organización ahora tenemos que hacer determinados trabajos, podemos hacerlo, pero también con la colaboración del Estado, también con el empuje del Estado y también con el acompañamiento del Estado. Claro. Si no, es muy fácil, ¿viste? Es decir, como que deposito el problema en una determinada institución y entonces yo me lavo las manos y que la institución siga adelante, ¿no? Claro. No, y eso tampoco es así. No funciona. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muchas grande. Gracias. Campeón. Ahí está, la entrevista con el padre Luis, acá hecha por nuestros compañeros y compañeras. Bueno, funciona, ¿no, Serena, ahí todo lo que es la heladera social y solidaria? Sí, sí, para toda la gente que se acerca a la catedral. A la catedral. Sí. Bien, el comedor, y ahí hablaba un poco también cómo funciona con el albergue también, todo. También, sí, sí. Y también que dice el padre Luis que no albergan mujeres, pero el otro día hicieron una... Tuvieron que hacer una excepción ante toda esta situación. La verdad que sí, relato ahí del padre Luis. Bueno, está difónico, está... Sí, difónico. Hoy quedé sola, mi compañero se tuvo que ir, pero lo hice con Jairo. No, muy bien ahí, compartiendo la charla con el padre Luis. Y aquellos que quieran colaborar, ya saben, al lado de la catedral está el lugar, decía él, de sábanas, todo lo que viene siempre es útil para todo este albergue y sistema de heladera social y comunitaria, y comedor también social y comunitario que realiza el padre Luis. Así es.